navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Sé que algo de compañía le vendría bien. Por favor, no se preocupe por mí. Está convencida de que es nuestro hijo, que habla a través de ella. Tú no creerás en eso del espiritismo, ¿verdad? No creía. Pero desde que mi esposa falleció, no sé. Oh, perdóname, yo no... A veces... siento que sigue conmigo. A veces siento... siento que está ahí, en la habitación, intentando hablarme. Debes tener cuidado, Arthur. Esos charlatanes con todas esas historias de las sesiones y contactar con los muertos se aprovechan de los más necesitados. Hacen más daño que bien. Lo peor de todo es la decepción. Tengo que seguir buscando. No es natural perder a alguien tan joven. Pero si abrimos la puerta a la superstición, ¿dónde nos llevará? Es como perseguir sombras, Arthur. Al morir, subimos ahí. No nos quedamos aquí abajo. Primero, lo tenía que haber dicho antes, yo soy una persona muy poco crédula en todo, ¿no? Poco crédula, hasta que se me demuestra, ¿no? Entonces yo, pues, de estos temas, pues, en fin, los respetaba, pero no los compartía y jamás, pues, bueno, hice ningún tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, por las circunstancias, pues, tienes que ir creyendo cuando te han ocurrido a ti, que no te lo ha contado un amigo o un conocido, ¿no? Te ha ocurrido a ti y empiezas a creer, ¿no? Entonces, bueno, pues también tengo la suerte de una persona conocida, pues que, bueno, pues esto no se le puede contar a cualquiera, porque lo primero que te dicen es que te han comido la cabeza, es que estás chalado, te quieren sacar dinero. Pues tuve la sensación de que me cogían de los pies. ¿De los pies? Dos veces, dos noches, de madrugada. La sensación no, que me levanté gritando y mirando, y qué hay aquí. No, perfectamente, pero perfectamente. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos navegantes, muy buenas noches. Adentrarse en un estudio radio para hacer crónica de lo imposible, podéis creerme que nunca es fácil. Debo de confesaros que este encuentro no estaba previsto por mi parte, pero siempre ocurre cuando el extraño engranaje del destino pone en marcha aquellas citas que parecen estar ligadas muy estrechamente a la vida de uno, esas mismas citas que han hecho posible este momento. Esta noche embarco en solitario a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Hoy no están el resto de los grandes hombres de la mar que son del verdadero alma de Esteban. He decidido estar completamente solo en este estudio para, junto con esa taza de café que tengo delante, intentar compartir con vosotros una historia que de todo corazón me ha marcado tanto que he decidido romper de forma extraordinaria el silencio en el que navegamos en este momento, como todos sabéis. Después de estos años de travesía junto a vosotros y de compartir tantos buenos momentos de la mano de vuestra complicidad, hubiese sido por mi parte, y lo digo así de claro, un tremendo egoísta si no hubiera querido encender esta noche el micrófono para contaros la historia de una familia sencilla, sencilla y honesta, la cual se puso en contacto conmigo con la necesidad de contar lo que le sucede y compartir unas fotografías que, a pesar de los años metidos en este mundo del misterio, me han dejado, y no me importa decirlo en voz alta, profundamente marcado. La primera vez que vi este material, se cruzaron muchas sensaciones encontradas en mi mente, fueron muchas. Me quedé en silencio, me quedé serio, me quedé pensativo durante un largo rato mirando la pantalla de mi ordenador, recuerdo en el estudio de mi casa. Era bastante tarde aquella noche y me fui a la cama con una extraña sensación en la boca del estómago y una frase en mi cabeza que no paraba de sonar, de esas frases que son tremendamente obsesivas, han quedado ahí reflejados de forma contundente, me decía. Los días siguientes pensé mucho y lo primero hice, como no podía ser de otra forma, fue analizar, junto con la complicidad de mi amigo Diego Martín, la posibilidad de que ese material que se me había enviado a casa no fuese un trucaje. No estaba para bromas, lo digo claro. Ni quiero ni tengo la necesidad de meterme en estos berenjenales si tengo la más mínima duda. Eso lo quiero dejar muy claro ahora. Diego y yo llegamos a la conclusión, porque le hicimos todas las perrerías y más que podíamos hacer técnicamente a esas fotografías, de que aquel material no había sido trucado. Es más, lo vais a ver claro a lo largo de la investigación y por muchos detalles que vais a ir escuchando paulatinamente esta noche. En la página web vais a encontrar una serie de elementos de las lecturas digitales que se le han hecho a esa foto. Y yo personalmente fui testigo de la forma, cómo y dónde se me fueron entregadas. Ahí, y os lo digo de corazón, no había trampa ni cartón. Pero esto que os estoy contando no queda en dos fotografías aisladas, por impactantes que son, sin duda alguna. Abierto este pan, ahora sé que en aquel caso, en aquello que se estaba denunciando, había mucho más. Lo primero que os pido esta noche es para que podáis hacer vuestra valoración, y sobre todo vuestra valoración interna, que es la que cuenta. Accedáis a todo el material que hemos colgado en la página del programa, en la página web de La Otra Mirada, que es www.laotramiradaradio.com. Diego se ha encargado de poner de forma clara y abierta este material para que lo analicéis, porque sabíamos, tanto Diego como yo, que vosotros ibais a saber captar muchos matices que con toda seguridad nosotros no hayamos podido captar. Yo os pediría esta noche que escuchaseis este programa sobre todo con alma de radio, fijaros lo que os pido, y en un lugar tranquilo, para que captéis cada uno de los detalles que vamos a exponer, estéis de acuerdo o no. Pero ojo con los más jóvenes, esto que vamos a explicar y contar esta noche no es ni de lejos un juego. Tengo la confianza de que muchos de vosotros va a captar muchos detalles y seguro que después en los correos electrónicos lo va a compartir con nosotros. Esta investigación la tenemos que entender como una investigación que se queda en abierto. Este programa, con honestidad y con el corazón, quiero dedicarlo a sus protagonistas. Me estoy refiriendo a Toñi y a su hermano Antonio. Pero sobre todo por su entereza, sobre todo por su valentía, y porque me han enseñado que lo más importante de la vida es la honestidad de las propias personas. Dicho todo esto, empiezo, y voy a intentarlo, a ver cómo sale todo esto, intentar componer las piezas de este puzzle, contar esta historia con la máxima coherencia posible. Hasta este momento que yo os estoy contando, vuestro amigo Alejandro tenía una ligera, pero solo una ligera referencia de lo que estaban denunciando estas personas. Y por supuesto tenía dos imágenes tremendamente impactantes en mi poder, pero poco más. Una cita escrita en mi agenda marcada en una tarde-noche con nuestros protagonistas en una casa mata en un conocido barrio malagueño cuya identidad, y por lógica me vais a tener que entender, y por respeto, esta noche en este programa no voy a desvelar. Han sido muchas ocasiones en las que la otra mirada hemos acudido, como todos sabéis, al seno de casas y familias donde personas absolutamente normales han tenido la necesidad de contar a grito limpio al micrófono lo que estaba ocurriendo. Una necesidad que supera al miedo lógico, al qué dirán. Y de verdad que hoy más que nunca, una vez más, con el corazón, les entiendo al 100%. Pero vamos a dejarnos de flautas. Hemos venido a hacer radio, hemos venido a contaros una historia que nos ha conmovido. Estas cosas no son ni frecuentes ni habituales. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Cuando cargas el material de grabación, tienes que tener la cabeza muy fría y saber distinguir el blanco del negro. Y por supuesto no dejarte llevar por la corriente emocional de esas personas a las que vas a entrevistar. Vas a ayudarlas, pero tienes que saber salvaguardarte de la carga emocional. Como todos sabemos, y he escrito también en el artículo, en este terreno hay mucho instrumento desafinado. Pero no siempre con mal dato, hay que decirlo. Pero está claro que si no tienes los pies en la tierra, y sobre todo ligado en estos asuntos del misterio, estás perdido. Serán incontables los asuntos que han llegado a nuestra redacción, a nuestro correo electrónico, y que por su naturaleza o porque no nos ha inspirado la suficiente confianza, hemos dejado simplemente a un lado. Aquella tarde me sentí muy cómodo, os lo digo, muy cómodo al conocer directamente a nuestros protagonistas, a Toñi y a su hermano Antonio. Y sin olvidar, por supuesto, la complicidad de esas personas que hicieron posible la cita. Me estoy refiriendo a Rafael y a Isabel, a los cuales esta noche, por supuesto, desde este estudio de radio, un fuerte abrazo. Primero os estoy hablando de dos personas, y quiero que se os meta bien en la cabeza, de dos personas adultas, serias, con hijos, con vidas formadas, que como cualquiera lidian el día a día para hacer frente al cuidado de su familia y lidiar, pues, los avatares de la propia vida. Personas que no tienen ganas de protagonismo ninguno. Y tampoco tienen tiempo ni ganas de complicarse la vida, todo hay que decirlo. Y por supuesto, no tienen ganas de vender ni siquiera un simple botón. Soy totalmente honesto, porque si hubiese dudado un solo instante de la honestidad de estas personas, hubiese recogido velas en cero coma. Pero transcurridos unos minutos, me di cuenta de que Toñi era ese tipo, para que me entendáis, ese tipo de hermana mayor, con la cabeza bien puesta sobre los hombros, que siempre está atenta a su familia en todos los aspectos y que intenta unir a los suyos como una piña, siempre mirando por su propia familia. Una mujer que sabe aprovechar el tiempo en la vida, una vida que considera ella un regalo. Y os digo esto porque me contó que estuvo a punto de morir. Y ese matiz, esa tragedia, también tiene importancia en la historia que esta noche vuestro amigo Alejandro viene a contaros. El primer paso debemos de situarnos en un momento de la pasada Nochebuena en casa de Toñi, donde se tomaron, bueno, pues, estas impactantes fotografías. Una mesa bien puesta, quiero que la imaginéis. Un salón con ganas de pasarlo bien, entre risas y regalos. Hasta ahí todo habitual. Creo que no podría haber absolutamente nada más normal. Es el momento de preguntarnos con el corazón en la mano a quién, en una fecha así, se le podría ocurrir, ni siquiera por asomo, de que estaría a punto, en una Nochebuena, rodeado de los suyos, de topar con eso del propio misterio. Pero en aquellas fotografías que se estaban realizando aquella noche, en dos de ellas quedaron reflejadas dos imágenes tremendamente nítidas en un cristal de una ventana de ese salón. Un salón de interior, una ventana que comunica con un patio. Dos imágenes que reflejan dos rostros, dos personajes inquietantes que no deberían estar ahí. Por eso nosotros lo hemos titulado así, una ventana que comunica con el otro lado. Ahora es el momento en que os metáis en mi piel. Os metáis en mi piel y encendamos juntos aquella grabadora en aquella casa en la que estábamos reunidos. Así podréis escuchar todo lo que estábamos grabando, de prácticamente sentir también el grado de cada uno de los momentos, del grado emocional de las palabras que se estaban pronunciando. Incluso el sonido de los móviles y de los perros de una persona que entra. He querido que estuviese en bruto la grabación para que fuese en un lenguaje radiofónico lo más fidelino posible. Unos primeros compases que nos sitúan lo que estaba ocurriendo. Unas palabras que sonaban así. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Bueno, pues como todos sabéis, después de tanto tiempo y largo recorrido, oí una historia de esas que mueren directamente a la boca del estómago, me trae a una casa malagueña. Estoy realmente todavía impresionado, porque esto es una de estas historias que deja impresionado cuando de nuevo una fotografía marca esa línea limítrofe entre esos dos mundos, en esos dos mundos, uno posible y otro imposible, y cuando unas imágenes quedan reflejadas en un cristal. La autenticidad, como siempre, de la radio, la autenticidad de la historia y la autenticidad de las personas que me acompañan, lo dejo por supuesto de manifiesto. Mira, yo lo primero que quiero es sobre todo agradecerte especialmente la valentía, porque yo sé que para esto hace falta siempre valentía y la gana y el propósito de contar una historia. Una historia que comienza en una noche buena, justo en mitad de una escena tremendamente familiar, unos regalos de por medio, una fotografía y de repente lo imposible. Cuéntanos un poquito cómo sucedió y cómo era ese momento que pone de manifiesto la escena de la fotografía. Bueno, fue un momento de familia, todo, hermanos, cuñados, sobrinos, una cena agradable, una cena pues divertida, echando de menos a los que faltaban, que a los principales, a los padres, pero estábamos todos los hermanos unidos. Decidimos de hacer unos regalos, el típico regalo de invisible, ¿no? Y entre medio una de las más pequeñitas era la que iba abriendo los regalos de cada uno. Bueno, está la foto, te hacen la foto, pasa el tiempo, lo estamos pasando bien porque estamos solo en familia, cantando, bailando, riendo, y con la mala fortuna, bueno, pues me llego a sentar debajo de una ventana. Sin saber cómo, a espalda de la ventana, pues no se sabe cómo, la ventana cayó. ¿Qué lectura a vos de pronto haces tú? ¿Y cómo fue el sentimiento, sobre todo especialmente de tu hija, que no ha hecho mención, que es la auténtica que descubre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el contenido de la imagen y que ocurre tiempo después? ¿Cuál fue el golpe que os dio en la boca del estómago? Impresionante, ¿no? Porque se veía tan claro. Y le intentamos buscar parecido a los que habíamos en la casa, pero era imposible, no se parecía a nadie de los que había. Entonces empezamos a buscar más fotos a ver si se veía algo más. Y la foto siguiente fue cuando se ve otro tipo de imagen diferente a la primera muchacha. De todas maneras, hace falta, comprendo que siempre es difícil más articularlo con palabras, ¿no? Pero una imagen tan sumamente clara y nítida, sobre todo de una mujer que se asoma a ese cristal, de una mujer que, como decía Isa, que por cierto antes me he hecho el truco con nombre, perdonadme, parece que se está asomando desde un puente de dos realidades, está siendo testigo de lo que está sucediendo en esa casa. De repente es como si una imagen quisiera asomarse y mirar qué te estaban regalando en aquel momento. Tú estás desenvolviendo un regalo, una escena totalmente cotidiana, y sin embargo esa imagen, con esa tez blanquecina, pareciendo que viene desde otro plano, se asoma indiscretamente a ese cristal y quiere ser de alguna manera testigo. ¿Intuís de alguna manera qué personajes son los que pueden aparecer, porque después aparece una imagen no menos sorprendente, que es una señora mayor que parece ser de otro tiempo y parece que entre sus manos, en su regazo, tiene a un niño, ¿no? Y eso lo estamos contando justo aquí, donde ocurre todo este fenómeno. ¿Había hecho alguna manera cábala, por decirlo de alguna forma, de decir, oye, estas personas pueden ser o no pueden ser? ¿No hay de ninguna forma las relacionas con tu vida? Con nadie. No son caras que tú le saques, pues parece una prima que murió, ¿qué tal? No le saco a nadie. Yo le dije, pensamos la pero son, primera. Son tremendamente sorprendentes y lo primero que acabamos de hacer como parte de esta investigación ha sido precisamente el buscar el que no pudieran tener una síntesis de decir, bueno, pues mira, se ha reflejado justo delante, tenemos otra fotografía que reflejada en el cristal o tal. Es que no hay forma y lo hemos comprobado en todos los niveles. ¿Qué se coló por aquella ventana aquella noche? Yo qué sé, yo pienso que no. Porque esto al tirar la ventana como especie de una rabia. Yo, para mí, cuando la cerré, porque cuando cayó estaba cerrada, es como no darle, poder ver lo que estaba viendo antes, porque la manera de estar mirando eso, ¿no? Por la felicidad o los regalos, lo que es una familia cotidiana. Al cerrarle la ventana es como cerrarle como diciendo, no va a haber más, ¿no? Y de rabia, para mí fue como si de rabia la tirara. O descolgar a la ventana esa. Y se quedó ahí. Fijaros qué inocencia, que o sea, alguien que está viviendo sus vidas normalmente no descubre, no están haciendo una investigación, no nada de eso. Simplemente están en una fiesta, en una Nochebuena. No puede haber nada más simple ni más trascendente. Y sin embargo, es tu hija la que un día, meses más tarde, la descubre. Descubre ese elemento. Por favor, descríbenos cómo fue ese momento. Pues yo estaba aquí, lo que he hecho en el quicio de la ventana, mi hija estaba en el ordenador y la pareja estaba detrás, que él no había visto la foto. Veía fotos, ahí puesto no me acuerdo, lo típico, ¿no? Pues mira aquí lo bien que lo pasamos, que cantábamos. Se paró en esta foto en concreto porque le llamó la atención por la forma que yo estoy puesta. Tuvo más rato lo que es la foto en sí. Y de pronto, tanto ella, oye, parece como si no hubiéramos conectado las dos. En el momento que ya mamá quita la foto, que está muy fea, que lo típico, ¿no? Mamá, no fue decir mamá, cuando en ese momento, oye, me eché hacia adelante. Porque en ese momento también vi algo más lejos que ella. Mamá, mira, mamá, mira, mamá, mira. Y fue cuando nos dimos cuenta, pues en el mes de marzo, último de marzo, primero de abril. Una de las cosas que, para hacernos una idea, es que hay unas fotos anteriores y posteriores que están tomadas esa misma noche desde ese mismo lugar donde no aparece nada. Mira qué casualidad que hay una secuencia de fotografías que, por las razones que sean y que no entendemos, de repente se abre una especie de huequecito donde sí aparecen unas imágenes, pero no contento con eso, aparecen dos imágenes atemporales. La imagen de una mujer joven que en un momento dado aparece, y decimos joven por una simple intuición, es una de las cámaras más nítidas que he visto yo en mi vida. Y ahí me remito a las pruebas, los cuales ambos sabemos que bueno, que puede ser fruto de lo que sea, pero que ahí está y que quedó reflejada, es una evidencia absoluta. Y de repente, en la siguiente fotografía, aparece algo no menos descorazonado. De repente, como si fuera con una especie de fondo, hay una mujer en una especie de veladura, una mujer mayor, porque parece una mujer de otra época, sí, ¿verdad? Del año 20, 30, la forma de vestir, la forma del peinado, incluso del niño. Tener el pantalón como antiguamente lo llevaban, debajo de la rodilla. Es que parece ser que se le ve hasta un poco de barriga, de tenerlo así en alza, como de jerselillo o la camisetilla, de levantarse, ¿no? Es que luego impresiona. Incluso con los trajes típicos de la época, ¿no? Es que es un vestido largo lo que lleva la segunda fotografía. Sí, correcto. Y la hemos ampliado y todo, intentando ver si se parecía a la primera, pero... ¿No os dais cuenta que en esta fotografía no hace falta hacer excesivo uso de la imaginación? Sabéis que muchas veces hay quienes, bueno, pues de alguna manera no se representan de una forma tan sumamente clara, y hace falta, por decirlo de alguna manera, terminar de ponerle las piezas al puzzle para interpretar la imagen. Sin embargo, estas no. Estas son una auténtica bofetada a los sentidos, porque dice, yo de las personas más cercanas que yo tengo, que yo le he enseñado previo a esta investigación, que me ha traído directamente a esta casa por la autenticidad de lo que estamos viendo, lo primero que me han dicho demasiado evidente. Parece que es que está ahí reflejado. ¿Qué opinas tú de la gente que ha ocurrido esto y que no son capaces de decir, oye, me ha pasado esto por el miedo? ¿Qué dirán? Hombre, cuando no te lo reflejan tan claro, pues nadie quiere contarlo porque te toman por loco. Porque ya te he dicho, aquí han venido gente, amistades o vecinos. Eso es mentira, eso no lo creo. Y han llegado a ver la foto y no decís ni mu. Salí por la puerta y no decís, me voy con los vellos de punta, nada más. No han tenido ni palabra. Es medianoche. Estás inmerso en la otra mirada. Pues ahí están las palabras de Toñi, salían sin decir ni mu, y hoy con el corazón les entiendo. Y es que cómo cambia la cosa ante la evidencia de las pruebas que esta noche os presentamos a través de esas fotografías. Unas fotografías que os recuerdo están esta noche en la página web de este programa La Otra Mirada. Vecinos que se habían enterado de que algo había salido en aquellas fotografías y que con la confianza de un barrio pequeño llegaban a casa de Toñi, bueno, pues con ese aroma a bromas y a chuflas. Aquellas chuflas y aquellas bromas se terminaban de raíz en el momento de que ella le enseñaba las fotografías y automáticamente salían como alma que se lleva al diablo y válgame la expresión esta noche. Lo que está pasando en el entorno familiar de esa familia es, sin duda alguna, una incógnita. Os decía que esto no queda en una noche aislada, no queda siquiera en dos fotografías. Yo voy a hacer una pregunta, ¿casualidades? Mirar, es posible, pero fijaros esto que os cuento. Hace 2 años, Toñi cenaba en un conocido restaurante de la costa malagueña, un restaurante que muy probablemente todos conozcáis, sobre todo los que nos escucháis esta noche del litoral malagueño. Un lugar que estaba caracterizado por un matiz muy especial que ocurría justo en los postres. Los comensales bebían café y dejaban la taza boca abajo en la mesa a la espera, de acuerdo, de que el dueño del local, conocido como el chipriota, viniese a hacer lectura, siempre en tono confidente con el cliente, de los llamados pozos del café. Para muchos todo aquello no era más que una anécdota que después contar en la oficina y en el trabajo. Pero para Toñi fue mucho más que eso. Fue un terrible vaticinio de algo que estaba a punto de suceder en su vida. ¿Casualidad? Bueno. Aquel hombre en tono serio colocó la mano en la espalda de Toñi mientras clavaba su mirada en la profundidad de aquella taza ella me narraba. Y le dijo algo así: ten mucho cuidado con esta zona, poniéndole justo la mano en la espalda, te lo advierto. Casualidades o no, 2 meses más tarde de aquella cena, Toñi quiso cumplir un viaje que soñaba desde la infancia, que era conocer Egipto. Pero aquel viaje se convertiría en una terrible pesadilla. Una cena y un presagio. Vuelvo a deciros, ¿casualidad? No será la última vez que esta noche, en este programa, utilice ese término metido entre interrogantes. Un accidente que la misma Toñi nos narraba así de esta forma. ¿Quieres compartirlo con nosotros? ¿Quieres contarnos qué fue lo que te pasó? Bueno, pues hace 2 años, el 18 de este mismo mes de junio, pues tuve un accidente bastante grave en Egipto, con la mala fortuna que se desbocó un camello y me partió la espalda. He estado mal, estaba 9 o 10 meses, lo que es el típico corcel, estuve sin poderme mover y aún al día de hoy no sigo estando bien. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Continuamos esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada, compartiendo este lenguaje 100% radiofónico, en una historia que estoy convencido que, al igual que a nosotros, a cada paso y a cada detalle que vayas descubriendo te va a dejar todavía más hipnotizado por los mil interrogantes que abarca toda esta tremenda historia. Lo hemos escuchado de la propia voz de Tony, de la forma en la que estuvo a punto de perder la vida en Egipto. Una persona que en su mirada, y eso es muy importante decirlo, se ve que sabe el valor de lo que representa el regalo de un minuto en la vida viviendo junto a las personas que más quiere, es decir, su propia familia. Pero algo está muy cerca de ella y muy cerca de su hermano Antonio. Eso se hizo poco a poco evidente a lo largo de aquella tarde-noche de investigación y nuestros micrófonos fueron testigos de lo mismo. Dos vidas que en los últimos años se han visto comprometidas, de eso no hay la menor duda. Comprometidas por unas circunstancias muy difíciles y marcadas por un rosario de acontecimientos de naturaleza inexplicable, un secreto que ellos han ido, por el miedo al que dirán, también callando muchas veces, haciendo lo suyo de puertas hacia adentro. Hay que entender. Fijaros en un detalle. Más tarde del accidente, Toñi nos comenta cómo ella experimenta una vivencia que la deja profundamente marcada. Una vez más, esas presencias que se cruzan delante de sus ojos en el seno de su hogar. Hay un tono, y eso es muy bonito, hay un tono de humildad que ella intenta narrar a nuestros micrófonos porque sabe que lo que está diciendo es tremendamente difícil. Lo escuchamos. Nada, viendo lo que es la televisión tranquilamente y como se suele ver lo que es el a los lados, vi como especie de un reflejo, una cosa muy bonita, una luz muy limpia, pero a la vez vi la figura de un muchacho, de rubio, muchacho alto, rubio, pelo rizado y llevaba como especie de una túnica de esta de seda, no camisa, suelta, pantalón suelto, dio 4 o 5 pasos y se perdió, tal como entró, se perdió. Pero lleva una luz tan bonita, tan de esos que te quedas con una paz interior. Te entiendo. Que es inexplicable porque te cuesta trabajo, que hasta ahí, te cuesta más trabajo contarlo que lo que viste. Porque es que fue un nada, el mirar y irse. Y sin embargo ahí está. Pero claro, muchas veces el testimonio que de la experiencia que uno tiene y cómo cambia la película cuando por simple accidente eso que muchas veces se cuenta en una especie de duermevela queda reflejado en una fotografía. Porque esa fotografía aún sigue mordiendo, sinceramente, ¿no? Sigue mordiendo mi conciencia, sobre todo por la contundencia de la imagen. En este caso, mi pregunta es a Isa. Isa, cuando tu buena amiga te enseña la fotografía, ¿qué es lo primero que te dice la boca del estómago y lo que te dice tu mente? Pues que tengo que ayudarla, que quiero saber qué es lo que le está rondando. Porque es que al ser tan claras las imágenes, y lo que más me sorprende, que sean dos imágenes totalmente distintas en una misma noche. Es que puede explicar una sola, pues que ronde, para las personas que creen. Bueno, claro. De la casualidad. Ya, sí, pero dos imágenes así tan, tan claras y tan... de aquella manera, a mí me impresionaron bastante y tengo los pelos de a cuarta. No, nunca mejor dicho. Volvemos a insistir que esto es la crónica de... cuando se hace crónica de lo imposible, qué fácil es decir qué desafinado están, ¿no? Que ven sombras en un espejo, que ven sombras en un cristal. Sin embargo, yo me remito a lo hecho, la fotografía y la nitidez de la fotografía y sobre todo por encima de todo, la autenticidad con la que están hechas, ¿no? O sea, aquí no hay ni trampa ni cartón. Sobre todo lo más cotidiano del mundo mundial. Me hacía referencia, decía Alejandro, es que es algo muy mal en la foto, porque está abriendo en un momento dado un regalo, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, la verdad que no, que cuando le enseñé la foto, ya le enseñé solamente la parte de la ventana, era por lo típico, ¿no? De que, hoy la foto estoy horrorosa, y por eso mía se paró la foto. El llamar la atención era por lo mal que yo salía. Entonces, al quedarse tanto rato, pues ya mira lo que es en sí toda la foto. Y fue cuando vimos lo que es la imagen. Pero es que ha sido una foto una detrás de otra. Si tú miras lo que es el carrete, no es una foto a las 10 y otra a las 12. es continuamente una detrás de otra. Y que fueron, como hemos dicho, ¿no? Fueron unos momentos en la veladura de esa fotografía, en el darse cuenta de que algo se ha quedado en el cristal, cuando ocurre mucho más tarde. Estaba ya por Semana Santa, me habéis querido comentar, pasado Semana Santa, cuando un día, repasando aquella fotografía, de repente dices tú, plas. La cuestión está, hay casas, yo os pregunto, hay casas que pueden de alguna manera albergar una serie de presencias, son las personas que, ¿qué se pudo colar aquí y de qué manera han llegado tan cercano, tan sumamente cercano a tu propia vida? No distingue esas personas, no hay nada. Hemos intentado sacar, ya he dicho, el más parecido por ser una sobrina más o menos de esa misma edad, pero es imposible porque ella tiene el pelo completamente rizado y no, las facciones de su cara no son, no es ella, vaya. No, ella no la reconoce. Ni reconozco a nadie, pues, que años atrás se hayan fallecido. No reconozco a nadie. Pero sin embargo, forma parte, de nuevo, este mismo escenario, el eje vertebrador de ese escenario donde han ocurrido más cosas, esa luz que viste en ese otro momento y esa sensibilidad también que muchas veces la cotidianidad de una casa, ¿no? Por ejemplo, como la complicidad con la que tú me decías con tu propia hija, de decir, oye, es que también ocurre muchas veces cosas que se dicen con la comisura del labio, con la boquita chiquita, ¿no? Claro, como nosotros. Como solamente lo sabes tú, pues claro, ¿cómo te hago yo a ti entender que yo he visto salud? Tú me puedes creer. Claro. Por eso nunca lo dices, ¿no? Porque o te tomas por loca o te... que no. ¿Qué querrían? Esa es la cuestión. ¿Querrían decirte algo? ¿Querían estar aquí presentes por algún tipo de razón? ¿Por qué eligieron ese cristal para estar presente en un escenario no diferente como el que estamos nosotros ahora? ¿Tú has llegado a preguntarte qué pueden en un momento dado querer? ¿La has hecho alguna vez alguna pregunta? ¿Te ha hecho alguna vez a ti internamente esa pregunta? No. Sabía que muy buenas intenciones, ¿no? Pienso que se piden de otra cosa, ¿no? Te entiendo. No sé, tú ves que se paga una luz, te enciende una vela, yo qué sé, algo. De otra manera, ¿no? No te da susto, como te he dicho lo de chava este que vi. Pero que te tienen una ventana o que se descuelga una ventana. En esa misma noche, después de esa fotografía, cayéndote de la espalda cuando tú vienes de un grave accidente. La pregunta que tú me has hecho antes, ¿qué es lo que... si quería algo? Pienso que no... algo. Como especie de... como si estuvieran enfadados. Yo le noto más como si estuviera enfadado, en este caso conmigo, por la serie de cosas que han ido pasando, porque es que la ventana no cayó directamente a la cabeza. La ventana se descolgó de manera que me dio directamente donde tengo el daño. Y hubo una persona que fue testigo que vio cómo, de la manera en la que se estaba descolgando. Muy lenta. De una manera muy lenta. La ventana cayó muy lenta, de manera que no le dio tiempo, porque se quedó tan perplejo de la manera como cayó la ventana. Me dio lo que es donde tengo el daño, el daño en la columna. Después sí, cayó en la cabeza, pero el daño directamente fue a la espalda. ¿Verdaderamente podemos intuir de que pueden tomar un cierto protagonismo para estar tan cerca, tan sumamente cerca en nuestras vidas, como para poderse asomar a una ventana tan cerca como está evidenciando esa misma fotografía y hacernos la puñeta? ¿Pueden estar tan cerca? Esa es la clave de Bóveda. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Que está entre nosotros. ¿Y que puede hacer daño? Que está entre nosotros. Y yo creo que ella ha estado muy atinada en decir, en el momento en que cerró la ventana, a lo mejor de la única manera en que se podían estar presentes fue como cerrarle, como vosotros no vayáis hasta ahora mismo, inconscientemente, con nosotros. Y es una manera de agresión, como diciendo, yo voy a estar y te voy a buscar porque tú me has cerrado la manera en la que yo puedo estar en esta reunión familiar en la que yo me siento a gusto. Es que yo fui la que la cerré. Hacías tu mención de una cosa que me gustó muchísimo. Esa cara que parece ya topar con algo, como diciendo, de aquí no puedo pasar, porque llega a adquirir un volumen que es simplemente impresionante, ¿no? Es que es estremecedora esa fotografía en sí. Es que a mí, vamos. Más que fui yo la que cerré la puerta, la ventana. Cerraste tú. Fui yo la que cerré la ventana. Porque el sofá lo teníamos más hacia adelante, pasábamos por aquí para el servicio. Entonces llegó un momento que si los niños las tocan, y la cerré, fui yo la que la cerré. Y he dicho, no me senté en toda la noche en el sofá. Incluso no estoy, es que si tú caes la ventana de la manera que cae, te da antes en la cabeza. No, que se descuerga y te cae aquí. Y claro, ya después del impulso te pega en la cabeza. Pero fue directamente donde tenía el daño del accidente. Por eso te digo que iba a hacer daño. El por qué no lo sé. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. ¿Te atreves a entrar en el lado oscuro de las historias? La otra mirada. En este momento quiero deciros una cosa. Más tarde, como vamos a escuchar, también le pregunté a Antonio si él pensaba que ellos, y entre comillas, tenían la capacidad de hacer daño, de hacer mal. Y respondí afirmativamente de la misma manera, convencido hasta la médula de la misma manera que lo estaba haciendo su hermana Toñi. En aquel momento de la investigación había ya anochecido, se había marchado la luz de aquel salón, mientras nuestras grabadoras no paraban ni un solo instante de recoger todas nuestras voces. Debo de deciros que con las fotografías in situ en aquel salón, justo colocado enfrente de la ventana, uno miraba esas imágenes, volvía a mirar la ventana y escuchando aquellas palabras sentía uno un tremendo pellizco en la boca del estómago, el cual tenía uno que saber, sobre todo, contener. En aquel momento llegó Antonio, el hermano de Toñi, como antes os hacía mención, el cual es muy probablemente el epicentro de todos los fenómenos que están sucediendo en esa casa. Es crucial que recordemos que estamos frente a personas maduras, personas con hijos y formadas, los cuales jamás hubiesen podido pensar que un día estarían comprometidas en mitad de una historia de este tipo. Pero ha ocurrido. Antonio es sobre todo un hombre valiente, un hombre con la cabeza sobre los hombros, pero un hombre que ha demostrado sobre todo honestidad a la hora de dirigirse a los micrófonos de este programa. Y ahí es donde radica la autenticidad y la fuerza de todo este contenido. Fijaros cómo radiofónicamente él le habla directamente a un extraño, pero con la necesidad de exteriorizar algo que está sucediendo en su vida, para contarme cara a cara esto que vais a escuchar. Yo diría, y no me equivoco, que muchas veces esto es como el estado de la radio en estado puro, ¿no? Cuando se sientan una serie de personas a hablar de una historia por contar, cuando estamos en esta habitación. Hola, de nuevo. Y cuando forma parte también que ha venido para, bueno, pues sobre todo con valentía también, ¿no? Antonio, el hermano de Toñi, a compartir con nosotros, por lo menos su punto de vista, como una pieza más dentro del puzzle. Antonio, ante todo, gracias por encantar. Antonio, ¿qué opinas tú de esa fotografía? Lo primero, cuando tú ves esa fotografía, ¿qué es lo que tú piensas? Bueno, lo primero es que empiezas a darle vuelta a la cabeza y de qué se puede tratar, ¿no? Te hace una teoría y después, bueno, pues la teoría, pues yo he podido comprobar y creo que en la teoría inicial estábamos todos equivocados. La teoría inicial está todo equivocado. Cuando te refieres a teoría inicial y equivocación, de qué tipo de imagen podían ser y qué produjo el movimiento de la ventana cuando cae hacia mi hermana, ¿no? Vamos la teoría inicial y vamos por parte. Dentro de este puzzle donde es muy difícil orquestar, tú cuando ves a voz de pronto, descubre esas imágenes rotundas que han quedado plasmadas en esa fotografía. Uh-huh. En tu cavilar, ¿cuál crees tú que es la génesis? ¿Por qué ocurre y quiénes son esas personas? Bueno, inicialmente no tienen ni idea de la imagen a quienes pertenecen, ¿no? Entonces ya, pues bueno, yo también tengo la suerte de que me rodeo o conozco gente pues que está un poco relacionado con el mundo, con el entorno, y ya me dicen pues, de qué se trata, de a quién pertenecen las imágenes. ¿Cercanos? ¿No cercanos? No familiares, directos nuestros. Antonio, ¿por qué de alguna manera escogen un momento tan trivial como una Nochebuena en esta sala donde estamos, donde tu hermana nos ha enseñado esa fotografía, donde esta habitación a lo largo se había puesto y dispensado, esa mesa bien adornada, como en casa de toda la mayoría de las familias, ¿no? El primo, la prima, el tío, todo, la familia ha reunido. ¿Por qué en un momento tan sumamente coloquial, tan trivial, tú piensas que de alguna manera en esa ventana que está justo detrás tuya queda marcada, y sobre todo imágenes consecutivas y tan sumamente diferentes, ¿no? Porque de una a otra parece haber un mundo. Una mujer mayor parece extrapolada de otro tiempo, parece mantener un niño, parece, ¿no?, en su regazo. Y por otro lado, otra que es impactante, una mujer que mira a través del propio cristal, ¿no? Una chica joven, ¿no? ¿Cuál sería Bueno, la teoría es que no tiene mejor momento pues para manifestarse que en este momento, que va a tener más notoriedad cuando estamos todos, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que es el momento ideal. Ahora mismo pues me voy a dar a notar más que en cualquier otro momento, y eligió el momento oportuno. Yo creo que el momento oportuno era el momento al... Después, no menos sorprendente, algo que hemos estado hablando, que viene como una especie de colación. Esto parece que era ya como una especie de guinda, ¿no?, a todo lo que estábamos diciendo. Viene tu hermana, se sienta en este mismo sofá donde tú te encuentras aquí ahora mismo, y tú sales de esa misma puerta que tengo justo enfrente y ves como la ventana hace de la suya. Estoy ahí apoyado, mirando aquí, porque es donde estaba la entrega de regalo, y lo vi en directo de caer justamente, pegar aquí, cae aquí, se descuelga hacia arriba, pega aquí y le cae a ella, que estaba aquí sentada, aquí, así, de esta postura. Yo la vi de caer, de descolgar la ventana. Pegar aquí primero y después darla a ella. Antonio, utilicemos la ciencia newtoniana. Para descolgar esa ventana hace falta un movimiento hacia arriba. Una fuerza que actúe sobre ella, está claro. Sobre la ventana. Algún tipo de fuerza, no sé qué tipo de fuerza, actuó sobre la ventana. Y la descolgó para hacerla caer sobre mi hermano. Súper claro, vaya. No hay duda. Y tú lo viste con tus propios ojos. Totalmente, en directo, casualmente la estaba mirando a ella, que estaba aquí con los niños y abriendo un regalo. En aquel momento, claro, tú, lejano al conocimiento de que algo se había quedado plasmado en la fotografía, porque en ese momento tú no sabes nada, según nos comenta tu hermana, eso se sabe mucho más tarde, y prácticamente por aquellos frutos de las casualidades de uno de los familiares, de aquello de, oye, enséñame la foto de Nochebuena, que no la habíamos visto. Tú en aquel momento, en aquella noche, ¿de qué manera te llegaste a pensar, decir, oye, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo se ha podido descolgar esta ventana? ¿Te hiciste la primera pregunta esa misma noche? Sí, nos la hicimos la pregunta. Pero lo que es la teoría inicial, todos estábamos equivocados. Creíamos que era una forma de manifestarse un familiar nuestro, pero que después, bueno, pues ya te pone a pensarlo en frío y dices, bueno, mi madre no va, le va a tirar la ventana a mi hermana, que es la que más me está ayudando a mí, ¿no? Entonces no puede ser mi madre, tiene que ser alguien que le esté recriminando, entre comillas, pues que ella en ese momento me estaba ayudando a mí más que ninguna de mis hermanas, ¿no? Antonio, mira, cuando se habla de este terreno, de lo insólito, ya en sí mismo el mismo contexto no es para todos los públicos y para todas las conciencias y para todas las mentes, porque para este terreno, volvemos a decir siempre, no hay un nuevo terreno para poco o para desafinado y tal. Bien, vale. Pero todavía es un poco más incomprensible cuando esas presencias, llamémoslas así, esas imágenes, puedan llegar incluso a interactuar. ¿Tú piensas que de alguna manera eso que se presentó esa noche ellos tienen la capacidad de poder hacer daño? Perfectamente, vaya. Sí. Sí. Antonio, ¿eso lo has vivido tú en carnes propias? Sí, claro que sí. Lo vivimos aquí con mi hermana. Y después yo sé que se pueden manifestar de otra forma. Y si no te hacen daño físico, pues te pueden aterrorizar. Porque a mí me lo han hecho el mes pasado dos o tres veces, vaya. Me han aterrorizado por la noche, durmiendo. Salvando, como siempre, me gusta mucho a mí preservar la intimidad, pero te voy a pedir que esta noche que hemos abierto la caja de los truenos, compartas conmigo qué fue lo que te hicieron. Pues tuve la sensación de que me cogían de los pies. ¿De los pies? Dos veces, dos noches, de madrugada. La sensación, no, que me levanté gritando y mirando, y qué hay aquí. Perfectamente, pero perfectamente. En ese momento uno siente rabia también. Siente rabia, siente miedo a lo desconocido. No es una persona física que tú te puedas enfrentar, una, dos, no. Siente miedo a lo desconocido. ¿A qué me enfrento? ¿Cómo lo puedo afrontar? ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho yo para verme en esta situación? Vamos a poner también peso al otro lado de la balanza, ¿vale? Para que sea por rigor, por justicia, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Has descartado que una determinada circunstancia de la vida, una determinada racha, un determinado momento pueda ser la precursora y que decir, bueno, pues mi mente me puede también de alguna manera hacer trampa de cartas para que de alguna manera sea tan poderosa el subconsciente como para poder percibir eso? ¿O tú crees que verdaderamente hay algo que lo cual no tiene una explicación que pueda llegar a como tú dices, ¿no?, a tirarte de los pies, eso que ha sido tantas veces referenciado, ¿no? Sí. Yo descarto que me esté traicionando la mente y que yo haya tenido la sensación. Vaya, es que no es una vez, son dos veces, vaya. A ver, aquí estamos esta noche en plena conversación. Isabel, estás muy callada, estás justo al lado de Antonio y te veo ensimismada. Tú cuando escuchas algo así, y sabiendo quién te lo está diciendo, que es una persona que tú conoces y demás, ¿cómo poder orquestar un poquito esto? ¿Cómo poderle dar un poquito de sentido? Es que de esto me estoy enterando ahora, no sabía nada. Y yo ya creo, antes se lo comentaba él, que si a él le ha pasado, desde que está viniendo aquí es desde cuando está ocurriendo. Y creo que la parte central es él, más que ella. ¿Te sientes un poco protagonista de toda esta historia, Antonio? ¿Cómo? Probablemente sí, vaya. Y también, pues, que mi hermana es coprotagonista por las circunstancias, se ha visto. Mira, me da la impresión que en vuestro entorno, ¿no?, en vuestro entorno inmediato, por todas las cosas que han sucedido, oye, que si es fruto de la casualidad, qué casualidad tan rara, ¿no? Una casualidad no se articula con ese juego demoledor que muchas veces tiene, ¿no? Por ejemplo, tu hermana no ha comentado el accidente que tuvo, otras circunstancias muy cercanas también, las cuales ni siquiera hacemos referencia, y parece que también ese juego danzarín te pone trampas también en tu camino. Un camino que muchas veces empieza en un punto y termina en otro, porque también te ha pasado algo que roza lo surrealista en una propia carretera. Sí, bueno, por supuesto. De ir a una dirección derecha y pasar por la izquierda totalmente, vaya, desorientado. Y si de algo presumo es que hasta aquel día tenía dos dedos de frente, pero ya hasta lo dudo, vaya. Un viaje en carretera que te llega a colocar en otro punto diferente. Otro sitio, exactamente. Totalmente opuesto, vaya. Iba para una ciudad y me fui para otra. Vaya, que no en el pueblo de al lado. Totalmente desorientado. ¿Qué explicación le das tú a...? Bueno, pues también, pues, un poco de todo lo que está ocurriendo. Lo que es la voluntad perdida. La mente ida un poco. El fruto de todo lo que está ocurriendo. La cuestión está en... un pensamiento no se queda reflejado en un cristal. Un pensamiento puede hacer mala jugada. No sé si tu mente, te lo digo de verdad y de corazón, ¿no?, no sé si fue tu mente la que produjo esa sensación de que te tiraban de los pies. Pero hilándolo todo tan cercano, como que no tiene todo esto mucho sentido. No, va una tras otra. Va una tras otra y, en fin. Yo... Primero, lo tenía que haber dicho antes, yo soy una persona muy poco crédula en todo, ¿no? Poco crédula, hasta que se me demuestra, ¿no? Entonces yo, pues, de estos temas, pues, en fin, los respetaba, pero no los compartía y jamás, pues bueno, hice ningún tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, por las circunstancias, pues tienes que ir creyendo cuando te han ocurrido a ti, que no te lo ha contado un amigo o un conocido, ¿no? Te ha ocurrido a ti y empiezas a creer, ¿no? Entonces, bueno, pues también tengo la suerte de una persona conocida, pues que, bueno, pues esto no se le puede contar a cualquiera, porque lo primero que te dicen es que te han comido la cabeza, es que claro, estás chalado, te quieren sacar dinero, ¿no? Claro. Entonces, a través de esta persona, en ese mundo madre, que en ese mundo que hay que denunciarlo siempre, porque mucho, sobre todo hay mucha gente, hay mucho, por supuesto, el oportunismo, bueno, siempre. A mí, pues como esto, amiga, y pues se me ofrecen gratuitamente, desinteresadamente, y a mí, a través de esta persona, mi madre me transmite y me habla y me dice detalles que yo jamás lo he hablado con nadie, pues entonces tienes que pasar a creer, ¿no? Tienes que pasar a creer. Y yo parto de la opinión de que no me creo prácticamente ni lo mío, ¿no? Pero cuando a mí se me demuestra que esta persona me dice, tu madre me ha dicho esto, y tu madre me habla de esto, y tu madre es de esta forma, y me dice que esto y esto, pues por supuesto yo tengo que creerla, porque son cosas que yo no le he comentado prácticamente con nadie, nunca, nunca. Y si mi madre y se manifiesta a través de ella, pues creo que soy un afortunado, que no está mi madre, pero sé que está conmigo, y cuando me quiere transmitir algo, ahora hace tiempo que no me dice nada, pues que supuestamente está tranquila, pero que también, bueno, puede ser el reflejo de un poco de todo, ¿no? Antonio, tú antes lo estabas diciendo, una persona que no cree, una persona lejana a este terreno, que llegue a pronunciar lo que tú me estás diciendo, incluso que haya una persona que sea medio vehicular, ¿no? Para que te pueda transmitir con esa sensibilidad. ¿Dónde empieza y termina toda esta historia, si tuviéramos que contarla? ¿En qué puntos de la película se encuentra todo esto? Bueno, empieza, pues ya podemos hablar de varios años, ¿no? A raíz, pero no sé, una separación afectiva de una pareja, y ya por las circunstancias, por la desesperación, pues te lleva a acudir pues a cualquier cosa, a ver si alguien o algo te puede ayudar. Y a raíz de ahí estás metido, tienes la gran suerte que conoces a la persona esta que he dicho antes, ¿no? Y con el tema ese, bueno, pues de las personas que echan cartas, pues que yo no creía en nada, jamás tuve contacto ninguno, pero después, bueno, pues he verificado que sí, que realmente pues tiene parte de verdades, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿dónde te lleva? Pues eso, te metes ahí en un círculo del que yo pues no quería formar parte, ¿no? Yo quería salir, pero de alguna forma ya empiezo a creer, y ya después vienen las cosas entrelazadas unas con otras, y llega al punto de que, bueno, pues no tiene más remedio que creer. Y cuando tenemos pues pruebas evidentes aquí, ¿no? De fotos, de caída de objetos, de encenderse la tele, de quitarse la tele, de estar duchándote y abrirse una puerta. Es que ya ¿En esta misma casa también? En la casa de mis padres. O sea que yo estar duchándome con la puerta cerrada y hacer así, escuchar, y me diga que era alguien de mi hermano o algo, y abrir la puerta. Y digo, bueno, pues. Pero en fin, yo de mi madre y de mi padre sé que están conmigo, y miedo ninguno, jamás me van a hacer nada, ni a mi hermana, ¿no? Retomando un poco la génesis, ¿no? Como punto, como epicentro de toda esta historia, esas dos fotografías, claro que está, que son absoluta prueba evidencial de lo que estamos hablando. Dos personajes, vamos a llamarlo así, una mujer más joven que queda reflejada en el cristal, que parece que de alguna manera está girando la cabeza. Está observando lo que ocurre aquí. La mujer joven mira de alguna forma, sin querer sacar mucho la cabeza, pero diciendo, yo aquí tengo que mirar a ver qué ocurre aquí. ¿Y esa persona más mayor? La persona más mayor parece ser, pues, que una abuela, pues, de una persona relacionada de alguna forma con nosotros. Y se manifiesta con la niña, entre comillas, pues, que la tiene en brazos, como diciendo que es mía y que yo la protejo y hago lo que sea por ella. Esa es la interpretación de la foto. Yo me quedo ensimismado, de verdad. Uno, por mucho rodar, por muchas historias que haya uno contado, no está uno tampoco acostumbrado a entrar en la intimidad de una casa como me habéis recibido hoy, y para, sobre todo, para humanizar una historia, intentar contar, porque claro, en definitiva, lo que estamos intentando es decir, bueno, pues eso que muchas veces es tan sumamente inexplicable. Te has quedado con una mirada muy cándida, niña. Escuchando a tu hermano, no sé tú qué piensas ahora mismo. Se lleva toda la razón, ya lo que te comentaba antes, le han pasado una serie de cosas a él más que a mí. A mí ha sido cosas que no me han asustado hasta este momento, ¿no? más me preocupa las cosas que le pasen a él, porque creo que no se lo merece, porque él también tiene un corazón muy grande, siempre va de frente por la vida. Entonces, que le pase esa serie de cosas porque alguien quiere hacer daño a través de cualquier cosa, no lo sé. Es que ya te he dicho, son todas cosas hipotéticas, no sabes. Pues la verdad, lo paso muy mal, más por él que por mí. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Debo de confesaros a esta altura del programa y después de haber escuchado todo lo que vamos argumentando, que ningún medio de grabación puede captar lo que una simple mirada es capaz de transmitir. Esa misma mezcla de rabia y coraje que yo estaba viendo en Antonio en aquella tarde. Y os puedo decir con el corazón que ni todos los verbos del mundo podrían dibujar tan claro el misterio como yo lo estaba viendo, tan solo reflejado en un movimiento de su rostro. Yo me preguntaba, ¿qué está sucediendo? ¿Qué convencimiento puede hacer a un hombre, el mismo que tenía delante, hecho y derecho, que sienta como vienen tirándole bruscamente de los pies en mitad de una madrugada, en un dormitorio completamente vacío? Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Y ahora os comento un hecho sutil, si cabe, que te deja aún más sin aliento. Llegados a este punto, me comenta cómo encendió una vela en forma de plegaria, habiendo reconocido de que precisamente no era un hombre excesivamente creyente, y lo que ocurrió más tarde. Y es más, la forma en la que nos comenta los micrófonos de La Otra Mirada, como ellos, sean quien sean, acuden en su busca. Pues sí, perdóname. Esto que te voy a decir, después de las dos veces que yo noto que me agarran de los pies, pues otra vez yo me despierto, me quedo dormido en el sofá, eso es familiar. Y a las 5 y 13 minutos yo me despierto porque justamente me abro el ojo y veo, digo, uy, ahora que me quedo aquí dormido. Y nada más que abrir el ojo, noto que hay alguien conmigo. Yo noto algo, porque eso se nota. ¿Vale? ¿En tu dormitorio? No, en el salón que me quedé dormido. Y yo me despierto que hay alguien conmigo. ¡Pum! Y me voy a la cama con un poco de miedo. De miedo, como diciendo. Pero me voy a la cama, me acuesto, me tapo. ¿Te crees que con la tapa no te van a coger de los pies? Y ya está. Pues eso queda ahí. Al día siguiente, sin comentar nada con nadie, pues la persona esta que te digo, de confianza, que mi madre se manifiesta a través de ella hacia mí, sin saber nada, ella dice que a las 5 y cuarto ella notó también la misma sensación. Y ella, esta persona, le dice a mi madre que actúe y que la eche de allí. Y me dice a mí, han venido a las 5 y cuarto, pero han tenido por ti. Digo, efectivamente. Y yo no le había dicho nada a ella todavía. Cuando, Antonio, cuando hablamos de han, ellos han venido a por ti. Sí. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, pues, de espíritu. del espíritu de personas pues que se han encomendado y le han pedido ayuda, pero no sé qué tipo de ayuda. Igual de forma equivocada se le ha pedido ayuda, pero esa ayuda no es tal. Antropológicamente, lo he visto muchas veces, las representaciones en muchísimos lugares de nuestra iconografía, en grandes catedrales de España, en los frescos, se ve siempre ese lugar que está en tierra de nadie, que está a mitad del tránsito entre este mundo y el otro, ¿no? El llamado purgatorio, la ánima del purgatorio, ¿no? ¿Tú piensas que de alguna manera son los que están artificiando estos encuentros contigo? ¿Qué tienen que ver ellos y de qué manera, qué quieren de ti, ¿no? Eso es más personal, tremendo. De alguna forma, pues alguien se ha encomendado, por ejemplo, en este caso, la teoría de la ánima bendita. A lo mejor sin mala intención, que yo no pienso mal de nadie, ni mucho menos. Pero, pues no saben el alcance que puede tener esto. ¿Qué es lo que ocurre? Ante la desesperación, te encomiendas algo a alguien. Y ese algo, alguien sobrenatural, pues actúa como puede actuar. ¿Cómo? Pues cortándote la ayuda, cortándote las alas de alguna forma, pues para que tú recapacites y digas, no, esto no es mi camino. Mi camino es este, que es el que quieren que yo elija. Al final estamos hablando de una... De mucha historia. Quizá al final esa fotografía ha sido la espoleta para que todo esto al final sea un auténtico hervidero, como cuando se descorcha una botella de champán, para que toda esa presión salga fuera. Porque en cierta manera, Antonio, sin conocerte mucho más, veo un alivio también el que tú puedas de alguna manera, bueno, pues conversar tranquilamente de este terreno, que el cual me hago cargo, por supuesto, que es tan sumamente difícil. Extrañezas dentro de esta historia, muchas, todas, diría yo, porque por ejemplo a tu hermana también volvemos a los pequeños detalles, pero que son detalles dentro de esta película. Un plato de cocina y un animal de compañía como es un canario. ¿Cómo fue? Pues que tengo un pajarito, lo que es más bien viejo, que no canta, y le dije a mi hija que me gustaría tener un pájaro que cantara. Entonces me trajo un pájaro joven, pájaro que cantaba. Y a los 3 o 4 días, pues los dos estando juntos, los dos jaulas, los metía por la noche para que no le tuviera frío en el patio, los metía en la cocina y amanecí un día muerto. ¿Coincidentes con esta fecha con las que estamos hablando? Sí, fecha del mes de diciembre. ¿Todo prácticamente en consecutivo? En el mes de diciembre, alrededor de las navidades, 10 o 15 días anteriores. Pasó eso, lo típico lo que es en las navidades, que echan lomo en manteca. Un día fui por la mañana, pues lo típico, tu café, tu rebanadita de pan y echarle. Con la mala fortuna de que le eché, no vi nada, pero a la hora de meterle el bocado, habían 4 o 5 gusanos, grandísimos, blancos, gordos, y aquello fue un asco tremendo. Cuando fuimos a mirar lo que era el lomo en manteca, al levantar lo que es el trozo de carne, aquello no era normal. Aquello había cientos de gusanos. Aquello era asqueroso. ¿Eso nunca te había pasado, Toñi? Nunca. Un plato debajo de la carne. A ver, un animal se puede morir, un plato se puede poner malo, pero, a ver, sin querer tampoco ir vanar haciendo de tripas corazón, nunca mejor dicho, para que todo calce, pero no deja de ser como poco, un punto de referencia dentro de todas estas historias que me estáis contando. Yo no le eché cuenta de que podía hacer nada malo, sino, pues la ha picado cualquier bicho, se ha puesto malo de cualquier manera. Cosa que siempre la carne se pone por arriba, no completamente debajo con la manteca. Es que estaba enterrado lo que es manteca. Sabemos que es un plato que tiene que dura bastante, ¿no? Lleva 8 días. Que no es un pescado fresco que ponga y dice, lleva aquí 5 días, se ha puesto malo. Lógico, ¿no? Es un alimento pues que dura bastante, ¿no? Pero no deja de ser curioso porque... tú de alguna manera también te invocas, ¿no? O sea, decir, bueno, oye, mira, le pide a quien le tengas que pedir, ¿no? Decir, que me den un poquito eso de llamar a la luz, qué frase tan bonita, ¿no? Y también hacen de las suyas porque yo he visto la fotografía, esa vela, ese plato, esa forma, como un puñetazo, como decir, ni luz ni puñetas, ¿no? ¿Cómo describir cómo quedó el estado de eso que tú encendiste, ¿no? Sí, bueno, aquello sabía que era... una lucha bastante fuerte, pues entre dos fuerzas, cada una luchando pues para una parte. y entonces pues, al final pues rompió el plato y echó a arder la mesita de noche. Antonio, si en esta secuencia hubiésemos rebobinado y al Antonio de hace X años atrás, un día yo personalmente tomando café en un bar, yo te hubiera contado una película de este tipo, ¿tú qué hubieras pensado? Pues sinceramente no me habría creído absolutamente nada. Absolutamente nada. Te lo digo, vale, te soy sincero, no me lo hubiera creído. ¿Hoy crees tú de otra que de alguna manera la suerte de las personas puede estar condicionada muchas veces por elementos que van más allá de nuestras posibilidades? Sí, que se va de nuestro alcance, de nuestra mente y sí, totalmente, vaya. Convencido, vaya. Al 100%. Sí. Yo insisto y deseo, en este rosario de tomas que estamos grabando en esta casa, yo me voy sobre todo sorprendido. No hay ninguna necesidad de extrapolar persona adulta, honesta, en una casa absolutamente normal, de gente trabajadora, buena gente, de llamar un día al bueno del amigo Alejandro para simplemente contar al vuelo unas palabras que no tuvieran sentido, no tendría propósito ninguno. Ni tampoco tendría propósito el que, abriendo Toñi un regalo, se quedara marcado en esa habitación lo que estaba. Yo me voy sobrecogido. Me voy sobrecogido porque no solamente se trata de un hecho fortuito, sino se trata de una circunstancia en las cuales te veo, especialmente a ti, Antonio, con un cierto tono de angustia por sentir lo que está pasando. Mira, yo no tengo la receta, no sé cuáles los caminos, ni siquiera sé si de qué manera, cuáles pueden ser las personas que te puedan en un momento dado ayudar o no. También me ha dejado tremendamente sobrecogido a la forma en la que tú me dices que hay un mensaje por parte de tu madre que se canaliza a través de una persona. Oye, ¿será ella quizás la persona que en un momento dado pueda dar orden y concierto, que te pueda dar el norte de la brújula para terminar con todo esto? Mira, yo no lo sé, pero no sé cuál es el camino. Yo sí, lo que espero, que ese barco llegue, nunca mejor dicho, a buen puerto y que esta pesadilla, entre comillas, ¿no?, termine, para que tú recuperes tu normalidad. Insisto, no sabría cómo tildar esta historia. No sé si aquellos seres que miran por la ventana o no lo sé, pero sí estaba claro que lo que me voy yo muy claro es que subyacente a toda esa fotografía había una historia quizás por destaparse. ¿Quién sabe si de alguna manera esto te puede ayudar a ti a que, bueno, pues que las cosas de alguna manera se destranquen, ¿no?, y a que las historias malas terminen por irse y a que nada ni nadie vuelva a interrumpir tu descanso y tu tranquilidad, ¿no, Antonio? No, el día a día. De hecho, bueno, yo he recibido algún tipo de indicaciones por parte de mi madre, lo digo entre comillas, de cómo debo actuar en momentos puntuales. He recibido las indicaciones y lo he hecho. Y pues a raíz de aquello, pues parece ser que se calmó todo un poco. A raíz de aquello, pero ya después. Pero no deja de ser sorprendente, por favor, os pido en ese aspecto la colaboración a vos de pronto, ¿no? O sea, decir, que desde el propio campo espiritual nos digan de qué manera tenemos que interactuar con el propio campo espiritual. Sí. Sí, yo es que recibió las indicaciones de decir, oye, mira, yo es que creo esto. Pues mira, me está diciendo tu madre ahora mismo que este es el camino. Digo, vale, pues ahora mismo, y es el que tengo en la mente y es el camino que voy a seguir. Noté, ya solamente una pregunta que por obviedad la respuesta está clara, ¿no? ¿De qué manera y de qué forma, ¿no?, tan profunda, toda esta historia ha cambiado tu vida? Bueno, sí, vaya. El primer cambio y el más significativo es que paso de no creer nada de este tema, pues paso a creer directamente, porque es que lo he vivido en mis carnes y lo estoy sufriendo a día de hoy. Yo me gustaría terminar esta grabación aquí, justo en este momento, de una perspectiva tan romántica como literaria, ¿no? Aquel micrófono que un día recogió en una casa malagueña una historia de esas que solamente se pueden contar en una, bueno, a deshora, a duermevela. He visto valentía, he visto coraje, he visto vuestra entrega. Yo no, esta noche no pedimos tampoco con este micrófono que nadie nos crea ni nos deje de creer. Cada uno debe al final de tomar sus propias conclusiones. Sí que es cierto que a las pruebas me remito, como dicen los buenos abogados. Cuando uno coge y mira esa fotografía y a uno se le encoge el alma, como se me encoge a mí al mirar a través de ese mismo ventanuco que tengo a dos palmos de este micrófono, esa cara que de alguna manera quiso estar aquella noche presente. Antonio, yo quiero que esta pesadilla de tu vida termine, yo así lo deseo, pero si os emplazo, se lo decía a tu hermana y te lo vuelvo a decir a ti, que no por hacer crónica y mucho menos un culebrón, pero sí que de alguna manera, siempre que vosotros queráis, que consideréis oportuno y haya algo que vosotros queráis en un momento dado contar a unos micrófonos para que quizá otros también puedan aprender, para abrir conciencias, para abrir corazones, ¿de acuerdo? Yo siempre voy a estar a tu entera disposición. Prometo no olvidar esta historia, Antonio. Muy bien, muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta. Buenas noches, amigo. Buenas noches. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Te atreves a entrar en el lado oscuro de las historias? La otra mirada. Y así, amigos, terminó aquella velada en la que vivimos de forma intensa y con alma radiofónica todo lo que habéis escuchado. Esa era parte de nuestra intención, que de alguna manera este programa os hiciese sentir, encarnar como parte del equipo, portando grabadora en mano, todo lo vivido y todo lo sentido en aquella tarde-noche. Yo, por supuesto, no voy a entrar en el terreno de las conclusiones en este sentido. Tampoco quiero que nadie crea nada que su conciencia o creencia se lo impida. Tenemos muy claro que aquí en La Otra Mirada no vendemos pociones que curen todas las heridas. Os dije que era mucho más romántico escuchar estos audios como el trueno que se funde en la línea del horizonte en una noche de verano como esta. Pero antes de marcharme, sí quiero compartir algo que terminó de quebrantar mis fuerzas para entender, o mejor dicho, no entender nada de esta historia. Quizás sea lo menos importante de todo lo expuesto, pero sé que tengo que ponerlo sobre la mesa para que nada se quede guardado en este cajón. Cuando voy a grabar o a entrevistar a alguien, me gusta siempre llevar en mi bolsa, en mi equipo de grabación, pues varias grabadoras. Y al repasar minuciosamente el contenido de todo lo grabado, me di cuenta que se había colado una voz prácticamente imperceptible al comienzo de una de esas secuencias. La filtré y la analicé una y mil veces, y tras aumentar esta voz con los cascos puestos en mi estudio, me di cuenta de lo que venía a decir a una frase que me dejó tremendamente helado. Hay un hombre muerto en la ventana. Hay un hombre muerto en la ventana. Os pongo esta secuencia repetida varias veces, siendo consciente, por supuesto, de que no todos los oídos serán capaces de captar este mensaje. Pero ahí va. Así lo escuchamos. Qué tremenda fue la sensación que sentí en la intimidad de mi estudio junto con aquellas fotografías y cuando desde el fondo de los cascos aparecieron esta voz y este mensaje que acabamos de escuchar. En este momento sé que es el momento justo de marcharnos. He querido compartir todo este material con vosotros porque creo que en justicia este viejo y hermoso galeón, La Otra Mirada, os debe a toda la gran familia de la radio un tremendo respeto. Os leo una cita de Piel Teiral, las cuales son perfectas para este momento. No somos seres humanos que tienen vivencias espirituales, somos seres espirituales que tienen vivencias humanas. Muy hermoso, de verdad. Algo desde el otro lado sé o intuyo que quedó grabado en aquella ventana. Ha quedado grabado ahí, en esas fotografías. Me gusta llamarla otras miradas, ¿por qué no? Que nos recuerdan lo poco, lo muy poco que conocemos de los enigmas que nos rodean ante la vida, lo que conforma el propio sentir del misterio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esta noche, en este momento, os recuerdo que hay un galeón que os pertenece, siempre os pertenecerá, en la línea del horizonte, más allá, siempre de las ondas de la propia radio. Un fuerte abrazo.